De la muerte a la vida, Cristo me resucitó. Fui esclavo, hoy soy libre, mis cadenas se rompió. Ya lo viejo ha pasado, soy una nueva creación. Hoy pregunto a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, al Cordero canta hoy. Digno es de recibir todo el honor. Santo, santo, cantaremos al Señor. Santo, el sacrificio en la cruz pagó, es la evidencia de su infinito amor. Ahora todo el cielo hoy declara, ya no hay condenación. Jesús es la evidencia, cantamos a una voz. Aleluya, Cordero. Gran poder, el sacrificio.